trabajadores, la corrupción, esa que constituye la flor y el espejo del mexicano y de lo mexicano. Una corrupción que vino a ponerla una vez más de manifiesto, reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación, reporte más bien de la Auditoría Superior de la Federación. La corrupción forma parte integrante de nuestro mundo de todos los días, y en la vida pública de todos los días se manifiesta de forma tan obvia y frecuente que sus manifestaciones ya no nos alcanzan a escandalizar, y renegamos de ella como del clima, de los gasolinazos, de la carestía, de la canasta básica. Decimos Duarte y compinches y esperamos a lo pasivo que se haga justicia con tales bellacos, sabiendo como sabemos que a esos la justicia nunca habrá de alcanzarlos, porque no hay en la oligarquía que gobierna el país, estoy generalizando, no hay en esta oligarquía un personaje con calidad moral como para castigar a los tales con la ley en la mano. Entonces nos resignamos a solo renegar y pedir, a suplicar y exigir, a demandar una justicia que bien sabemos en México es inexistente. Y a propósito, mis valedores, la propietaria aparente de la Casa Blanca, ¿ya la vendió? ¿La puso en venta? ¿La sacó a remate como públicamente lo prometió cuando se alzaba la escandalera que sacó a luz pública mansiones en Malinalco, Iztapa de la Sal, Valle de Bravo y puntos circunvecinos, cuando cementaban campos de golf ante unas masas castigadas por gasolinazos, disminución del 20% en el poder adquisitivo del salario mínimo y una inflación que encarece los productos de la canasta básica? La venta de casas blancas y mansiones de otro color solo fue una engañifa, y nosotros tan apáticos, tan resignados, tan desmemoriados. Y es que no me alcancé a aprender el nombre de un joven que vino a cantar y que enloqueció, así dice la noticia, enloqueció a las mujeres. ¿Usted sabe cómo se llama ese extranjero joven que vino a cantar? No, maestro, no. Pues, bueno, y por otra parte, pues veo también hoy que una goleada inmisericordia de Chivas al América, una goleada como de 1-0 y de penal. Bueno, pues teniendo esas alegrías o esas penas, ¿cómo nos vamos a fijar en casas blancas o de otro color? Y que si la propietaria aparente vendió o no vendió esa propiedad, ellos se basan en la desmemoria, en la apatía, en la indiferencia de todos nosotros. Lástima. Pronto se manifiesta la Auditoría Superior de la Federación con los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2015-2016, que abarca las áreas de gobierno federal, estados, obra pública, poder legislativo y algunas más. Investigación oficial de la que se publican algunas síntesis que yo aquí, por razones de tiempo, he de sintetizar aún más. Pero antes, mis valedores, sobre el tema candente de la corrupción en nuestra vida pública, ¿algún comentario? Compañera Isabel Macías. Sí, maestro. que llamen, que participen. Aquí están los compañeros auxiliándonos, Daniel Cruz, Roberto Cruz y Cuitláhuac Acuña. Y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el pasado miércoles los resultados de la fiscalización de la cuenta pública del 2015 en un informe que revela irregularidades como pagos indebidos en obras públicas, opacidad, proyectos fallidos, entre otras cosas, proyectos fallidos de los gobiernos federal y estatales, así como de los poderes legislativo y judicial. Ese judicial, ¿cómo traga dineros de nuestros impuestos? Bueno, pues, solo digo a sus buenas mercedes que en el gobierno federal se detectaron irregularidades, pues no mucho, por 165 mil millones de pesos. En el gobierno federal. En los estados, irregularidades hasta por 65,194 millones de pesos. El probable desfalco del 2015 es 55% mayor al registrado en la cuenta pública del 2014, en la del 2015. 55% mayor que el 2014. En obra pública, el daño, 3.175 millones. Sí, a nosotros nos dice poco esta serie de cantidades, pero créanme que es mucho lo que sisan, lo que roban. El titular de la Auditoría Superior de la Federación es Juan Manuel Portal, y él es quien está señalando estas irregularidades. Duarte desaparece él solito 3.500 millones de pesos de fondos federales. Aquí no está Moreira. Bueno, pues no están tantos, no están tantos. Y demás, el gobierno de la Ciudad de México no evaluó de manera correcta los desfalcos. Luego vienen las televisiones, el poder legislativo, el aeropuerto. Ya en el aeropuerto se ubican latrocinios. Bueno, digo yo latrocinios, pero son faltantes. Miren, aeropuerto, la ASF, entonces, la ASF es la Auditoría Superior de la Federación, encontró irregularidades en la remodelación del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto detectó la auditoría un sobrecosto de 141.372. 327 y sigue en educación a través de programas de inclusión y alfabetización digital que maneja la Secretaría de Educación Pública. Se entregaron 988,489 tabletas electrónicas en 15 estados, el 99% a los alumnos. Sin embargo, no hay manera de comprobar que todos los alumnos y los maestros reciban o hayan recibido los aparatos. Además, 54% de las escuelas en donde se entregarían las tabletas no tenía el servicio de internet para garantizar la conectividad de los aparatos. Y así siguen las sorpresas, entre comillas sorpresas, que ofrece el resultado de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y por qué ocurre esta situación? Miren ustedes, el ejercicio de la política, esto se lo dije a ustedes hace algunos ayeres, el ejercicio de la política es una rama de la moral que procura el bien colectivo con el recurso de resolver en la práctica los problemas que plantea la convivencia de los hombres libres que integran una sociedad libre también. Actividad noble por excelencia, la política se aboca al bien común al crear, cumplir y hacer cumplir un entramado de leyes que procura la aplicación de la justicia y la adecuada distribución de bienes y servicios en beneficio de la comunidad, esencia que es de esa justicia. Muy bien. Esto en la teoría clásica. Porque ya en el terreno de los hechos y de forma concreta en nuestro país, la conducta de la burocracia política se aparta de la definición clásica y con sus acciones descompuestas se acarrea el desprestigio y la mala voluntad de unos gobernados que observan impotentes por la ignorancia en que los mantiene ese mismo sistema político, como los tales que integran esa burocracia anteponen su interés de medro personal y de grupo a los intereses colectivos. Pero si hasta ese grado ha llegado la burocracia política a desprestigiar la actividad de la administración pública y a granjearse el repudio absoluto de la comunidad, ¿por qué ese pleito feroz por un puesto burocrático dentro del gobierno? Por una razón más que evidente: la economía, los dineros públicos, la clave de las luchas políticas, se localiza en el elemento económico, sin más. Porque política y economía son dos hermanos, más bien hermanas, dos hermanas siamesas casi imposibles de separación, de modo tal que tras el poder político se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder, la economía, que de no producir tan sustanciosas ganancias personales y de grupo, difícilmente se advertiría esa fiebre compulsiva del político por acceder al poder, afianzarlo y, de ser posible, ensancharlo. Esto es un consejo de Maquiavelo. La economía constituye los problemas de posesión y reparto de la riqueza común, donde la política no significa más que una vocación secundaria. La codicia por el medro económico dentro y fuera de la ley es la acción principal de la lucha política en el país. Y aquí he repetido noticias, aquí ante ustedes, en donde más de 20 millones de pesos se han ofrecido por una candidatura para la presidencia municipal de algún estado federativo, para la presidencia municipal. ¿Qué significa esto? Que se va, se invierte para después sacar mucho más de los 25 millones a que llegó a tasarse uno de estos puestos políticos. Pero nosotros, de veras no se acuerda quién es el cantante. A ver si Crescencio Suárez, un cantante que acaba de enloquecer a las mujeres y que es muy fashion. Tampoco sabe, maestro. Tampoco. Pues, ¿en qué mundo viven? Me dan pena, o me doy pena también yo. Lo único que sé es un hombre, es un joven bonito. Entre comillas, claro. Que enloquece a las jóvenes. Ese es el interés de los mexicanos en esta nueva generación. Ese es el interés. Ah, y por otra parte, el amor eterno, amor inmortal. hay una película que se llama precisamente Mi Amada Inmortal. Sí. Beethoven y la mujer que amó. Preciosa película. Ah, no, pues ahora ese amar, esa amada inmortal y demás es Juanga, Juanga. Y luego amada eterna y... ¡As! ¿Por qué estamos como estamos? Porque somos como somos, porque la mediocridad nos corroe, en fin. Ya la compañera se acordó del ídolo de que enloqueció a las mujeres. ¿Cómo se llama? Es un chiquillo que se llama Justin Bieber o algo así. ¿Justin Bieber? No, Justin no sé qué, algo así. Pero es, trae a muchas muchachitas acarreadas. Ah, sí. Pues esta es la situación. Ahora, ¿por qué un oficio más desprestigiado que el de las prostitutas, mucho más? ¿Por qué es tan peleado? Porque deja muchas ganancias. El semanario del día de hoy habla de los millones que la Sedesol hizo desaparecer. La Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, desvió por lo menos 1.787 millones de pesos en el 2015, año en el que la dependencia fue encabezada sucesivamente, oigan por quién, por Rosario Robles Berlanga, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, en la SEDATU, y José Antonio Mir Curibreña, actual secretario de Hacienda. Nada más en un esquema de situación de, perdón, nada más en un esquema de simulación de servicios con tres universidades del Estado de México, la dependencia desvió 887 millones. Parte del dinero desviado terminó en las cuentas bancarias de las tres empresas asentadas en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Y sigue impunidad garantizada. La impunidad es parte integral de la corrupción. Los desvíos de los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de su órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación determinó en la audiencia 288 de ese que, comillas, en general no se promueven sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa, hasta aquí las comillas, y que aquella entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la causa, origen de los problemas. Todas estas raterías, todas estas sinvergüenzadas quedan impunes. Caramba, y pensar que me propusieron que intentara ser diputado y luego ser senador, a estas alturas no andaría yo a la quinta pregunta, en fin. En el pueblo hay un ranchito, en mi pueblo, un ranchito que nada vale, ruinas de rancho, pero el dueño le llama La Quinta y la agrega La Quinta Chilla, porque está en La Quinta Chilla. Exactamente, no aparecen 63 mil millones del recorte. En el 2015, Hacienda, argumentando austeridad, anunció un recorte al gasto por 124.265 millones de pesos. Sin embargo, 51.1% de dichos recursos no se comprobó. Esto lo anuncia, lo revela la Auditoría Superior de la Federación. El ajuste fue anunciado por el entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray, pero del análisis de la cuenta pública no se identifica dónde y cómo se aplicaron 63,524 millones de pesos. ¿Conocen ustedes el pueblo de Malinalco? ¿Lo conoce usted, sí, compañera? Maestro, sí. ¿Qué le parece Malinalco? Precioso, maestro. Fue el asiento de una tribu guerrera. Allá arriba, en aquel nido de águilas, era invencible. Con un monolito. Monolito es una estructura de piedra, pero sin cortes, sin añadidos. Una sola piedra tallada de modo tal que quedó como una especie de pequeño santuario donde se llevaban a cabo los sacrificios humanos. Hermoso Malinalco. Bueno, pues allá al pie del cerro, una mansión. Al pie de la mansión, un individuo. Al pie del individuo, un pie de foto. Luis Videgaray en su residencia. Pues aquí es donde se pierden todos estos rastros de los dineros públicos. Detectan desvíos en el nuevo aeropuerto. Que detectan desvíos en el nuevo aeropuerto. Según resultados de las auditorías de la cuenta pública del 2015, el órgano de control detectó que en la realización de las obras hubo contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados. Por la ampliación del hangar presidencial, determinó la auditoría que hay posibles daños al erario por 139.3 millones de pesos. Y allí sigue: contratos de obra pública, las labores del aeropuerto, ajuste de perdón. Leyendo estas noticias, lago de tos, perdónenme. Se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos, incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades, 2% de materiales, 5% de equipos. Bueno, allí sigue toda esta serie de irregularidades, pero aconsejo de muy buena fe al sistema oligarco que gobierna el país. Hagan a un lado a José Luis Portal, hagan a un lado sus conclusiones en torno a la Auditoría Superior de la Federación y pongan a Virgilio Andrade, el de los chinitos en la frente, pongan a Virgilio Andrade y van a ver que el gobierno de México va a resultar por ser el más limpio y el más puro, puro dijo, pero el más puro del orbe. Virgilio Andrade es la solución. Bueno, revela auditoría anomalías en Veracruz. Válgame, pues miren que esto me llega de nuevo. Así que en Veracruz hubo anomalías en el sexenio pasado. La administración del exgobernador Javier Duarte en Veracruz es la que acumula más recursos sin solventar entre el 2011 y 2015, con un monto de 34.057.1 millones de pesos, según informa la multicitada Auditoría Superior de la Federación. Ustedes saben que el presidente de México, Peña, hace un tiempo puso de ejemplo, como de la nueva generación de hombres probos, progresistas, y que iban a sacar a México del subdesarrollo, puso, repito, como ejemplo a Javier Duarte. Entonces, en el 47.8% de ese total, 16.301 millones de pesos, se presumió que hubo actos de corrupción. Ya presentó las Auditoría Superior de la Federación denuncias correspondientes ante la PGR. La de Arely Gómez, imagínense ustedes, la persona que estuvo al frente de la Procuraduría General de la República cuando los asuntos de Ayotzinapa. Bueno, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2015, también se han presentado denuncias penales por la simulación de reintegros por 4.770 millones de pesos. La preocupación, dice Juan Manuel Portal, el titular de la auditoría, la preocupación es que difícilmente se puede recuperar el 100% de esto. Son observaciones que en muchos casos no hay forma de recuperarlo, ya que se lo llevaron, y aunque se puede meter a la cárcel a alguien, ¿cómo le quitas el dinero?, dice Juan Manuel Portal. Así están las instancias legales, en este caso las de la judicial. Y miren, tiene razón José Manuel Portal. Dice hoy Viridiana Ríos, hablando del Comité Ciudadano contra la Corrupción, ¿qué puede hacer realmente? Y dice, tengo la certeza de que el Sistema Nacional Anticorrupción fracasará si no cuenta con nuestro apoyo. Bueno, lo hará porque todas sus armas dependen de que pueda movilizar a la opinión pública para exigir palabra nefanda en este sentido, como también premio, estrellita en la frente. Bueno, para exigir cambios y avances y avanzar casos de plano. Nosotros exigiendo quiénes, dónde, cómo, por qué. El Comité de Participación Ciudadana, que es el anticorrupción, no persigue, previene o sanciona la corrupción directamente. El comité es un órgano que solamente vigila el funcionamiento del Sistema Nacional. ¿Sistema Nacional qué será este? Sistema Nacional Anticorrupción. Sus principales herramientas son opiniones, recomendaciones y propuestas. Esto les va a quitar el sueño a los corruptos. Sigo leyendo. Sus recomendaciones no son vinculantes legalmente, es decir, no se sanciona a las instituciones que no las implementan. Sin embargo, se espera que puedan operar con fuerza si tienen el poder de la opinión pública de su parte. Pues a menos que pongan al frente de este Comité Ciudadano contra la Corrupción a... ¿Cómo digo que se llamaba Justin? Justin Bieber, vamos a decir. Y a Juanga. Solo así, de otra manera, ¿cómo hacemos que entren, que se interesen las masas? Leo, si bien de entrada esto suena decepcionante, no lo es. Así es como deben ser los ciudadanos. Caramba, así es como debe ser. Los ciudadanos no deben estar... ¡Qué hermoso catálogo de buenas intenciones! ¿Cómo se llama ese autor de la superación personal del desarrollo humano? Es Bucay. Bucay. Debemos levantarnos. Estaba yo oyendo un programa de radio hace una semana. Todos los días, despertar 5 minutos antes para comenzar a sonreírle al mundo, a decir yo soy mucho, yo soy todo, yo soy la divina. ¡Qué manera de ser o de hacerse como que se es! Ya me imagino al que está metido en problemas 5 minutos antes para buscar un optimismo desaforado en el hecho de haber despertado y tener vida, que dale con... Bueno, pues, si bien de entrada esto suena decepcionante, no lo es. Así es como debe ser. Los ciudadanos no deben estar encargados de sancionar delitos, sino de exigir, válgame con la exigencia, tener instituciones funcionales para hacerlo. ¿Y por qué no lo exigieron antes? ¿Por qué desde el primero Guadalupe Victoria, 1824, no comenzaron a exigir limpieza en el manejo de los dineros públicos? Solo con las instituciones funcionales, independientes, transparentes y con procesos claros de rendición de cuentas, se llegará a un Estado consolidado que no dependa de ciudadanos que al final del día pueden ser incluso menos transparentes o sujetos a controles que los beneficionarios públicos. ¿Qué puede hacer realmente el Comité Ciudadano contra la Corrupción? Mientras nosotros exijamos, recuerdo aquel Aguilera Gómez hace 1000 años era regente de la Ciudad de México. Su prédica bribona era la siguiente: ustedes como ciudadanos exíjanos, así vamos a llegar a la perfección. Exíjanos. PGR investiga el hallazgo de aproximadamente 4 millones de pesos en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo de Francisco Javier Pérez Maqueda. Según fuentes del gobierno federal, el pasado viernes una demanda anónima reportó al órgano rector de los jueces y magistrados que en un carro, en un coche, en un vehículo, en un automóvil, el carro casi siempre se asocia con los bueyes, antiguos carros de bueyes, que en un coche que aparentemente usaba el funcionario estaba oculta una fuerte suma de dinero en efectivo. Bueno, ¿en dónde está lo notorio de esta situación? Todos ellos cargan muchísimo. Me refiero a los corruptos. Desean para el 2017, aquí está estamos de alguna manera comenzando el año de 2017 y antes que deseos de paz, prosperidad, salud y trabajo, lo que más desean los capitalinos para este 2017 es que sus gobernantes ya no los roben. Mi deseo es que ya no haya corrupción, que ya no nos roben tanto. Eso es lo único que les pido, dice un Ramón Miranda. En la víspera del cambio de año, capitalinos y foráneos visitaron el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de las vacaciones, y dijo uno: yo veo muy bonita la ciudad, pero lo único que me molesta es la corrupción que tenemos con nuestros gobernantes. Ya no aguantamos tanto descaro por parte de ellos. Y Bucay les diría: exijan, exijan, y serán felices. Otro: mire, lo que yo deseo es que haya un cambio en esta forma de gobernar, porque ya no nos aguantamos más. Estamos exigiendo porque no somos lo suficientemente adultos como para asumir, y entonces delegamos, y al delegar estamos exigiendo. Ahora miren ustedes la calaña, la clase de calaña, la clase de políticos que tenemos. Uno de ellos aspira a llegar a la presidencia del país. Es un Rafael Moreno Valle. Y miren ustedes que además de manipular los dineros públicos para salir con dinero ellos a lo personal, también son verídicos en sus acertos, en sus mensajes, en sus discursos. Rafael Moreno Valle: lo que se ofrece en campaña se cumple en el gobierno. Monterrey: los políticos debemos, hay catálogo de buenas intenciones, debemos entender que lo que se ofrece en campaña se cumple en el gobierno. Esto lo aseguró Moreno Valle: lo que se ofrece en campaña se cumple en el gobierno. Y cuando digo a ustedes de las buenas intenciones, hay 10 mandamientos de la ley mosaica para los católicos, la ley de Dios. Y hay un solo mandamiento en el Nuevo Testamento, el del Maestro Jesús. Esos 10 mandamientos se supone que los cumplen o los deben cumplir los católicos. Y el único que resume todos, el de Jesús: ámense unos a los otros, con hechos. Y las bienaventuranzas, ahí se resume la doctrina de Jesús clarísima. Debemos, si el católico, México católico al 85%, cumpliera estos mandamientos, no se localizaría tantísima bribonada, tantísima corrupción, tantísimo desarreglo en toda suerte, en todos los niveles de gobierno y sociedad, de sociedad y gobierno. Pero tanto nos han tomado la medida que en grandes títulos afirma Moreno Valle: lo que se ofrece en campaña se cumple en el gobierno. Mis valedores, todo esto es México. Pero ¿nosotros qué? Nosotros, mientras tanto, ¿qué? Alegres porque las Chivas ganaron a México. Oh, Pues reanudamos después de una gripe, que no fue gripe, sino bronquitis aguda. Después de esto, reanudamos nuestros talleres de teoría política y de lecturas. Y de lectura. Sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. ¿Cuánto lo necesitamos? Es de 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Quien venga en Metrobús, se baja en la estación Olivo, camina como a Revolución, un par de cuadras largas, se encontrará un parquecito. En uno de los flancos del parque está El Juglar, allí los espero. Sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Y allí mismo en El Juglar, todos los domingos, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 2 y fracción, taller de lectura. Algo totalmente distinto, pero complementario. Al rato voy a estar con ustedes, a la 1 voy a comenzar con ustedes y a las 2 y fracción nos vamos a comer. Esto es todos los domingos y los sábados, taller de teoría política. Ya no hay pretexto, no vamos a suprimir, no vamos a cancelar ninguno de nuestras emisiones de los dos talleres. Allá los espero. Y ahora los mensajes de ustedes. Lourdes Jauregui, maestro, ¿ya supo usted que el Bester Gordillo salió de la cárcel? ¿Cómo es posible tanta corrupción? Bueno, pues va a tener la arresto domiciliario. Eduardo Benavides, ya le tomaron la medida al valedor. Le están quitando 6 minutos. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer con ello? Damas dice Ixtapaluca, maestro, ¿por qué no cambia de tema? Espérame un momento, es el señor Moy. Sí, todo esto no se trata de cambiar por cambiar. Imaginen ustedes que con la revelación de la Auditoría Superior de la Federación viene a certificarse lo sucio que está este sistema de gobierno y entonces lo ponemos de relieve. Josefina Cruz, gracias. Margot, por internet no se escucha en algunas aplicaciones. Bueno. A ver. Es Chantal Lecuona, estoy de acuerdo con usted. La política de hoy es solo para lograr el poder. Con un país ignorante no es posible adelante. El problema no es el político, es el ciudadano ignorante. No le entendí bien. Digo, dice que está de acuerdo conmigo, pero no es esto. Mi tesis no es esta. Ladislao Méndez, maestro, ¿cuál fue el beneficio de la borregada que hicieron la marcha hace una semana? Prefieren ver fútbol y escuchar por los derechos de los ciudadanos y se olvidan de los gasolinazos. Julio Salgado, el culpable de los millones de deportaciones de migrantes no es tanto Trump, los malos gobernantes. Tiene usted toda la razón. Trump está arreglando sus asuntos con los norteamericanos. Hay que arreglar nuestros asuntos nosotros. Entonces, todos los males que padece México son los tronos o trones, quién sabe qué dirá aquí. Trones mexicanos que han provocado las migraciones. Todavía se jactan de celebrar constitución que durante años solo ha sido burlas y humillaciones y que son una burocracia que vive en la opulencia y el pueblo en la miseria. Manuel Munguía, ¿qué pasó con ese catálogo de agravios? Tenemos que ir a la acción. La mediocridad no deja seguir. No deja seguir atentando en contra de nuestro pueblo. A ver, Manuel Munguía, Valedor, ¿qué pasó con ese catálogo de agravios? No entiendo. Acuérdense, yo con ustedes reviso el catálogo de agravios, pero no voy al catálogo de buenas intenciones. Ya no soy cándido, ya a mi edad ya no tengo el candor para decir, si exigimos, si juntos hacemos, si todos los ciudadanos, no, ya no tengo ese candor de cuando tenía 17 años. Ahora, ¿cuál crisis? Dice aquí, ingresos de los diputados al final de año fueron a cada quien dieta, aguinaldo, apoyo para atención ciudadana, bono navideño y bono extra, total a cada uno 613,000. ¿Y cuál fue el aguinaldo que tuvimos nosotros? Bueno, entonces, ante esto, no queda, vamos al catálogo de agravios, sí, pero para hacer algo nosotros, es mi tesis, no para estar exigiendo, no para estar haciendo mega marchitas, no para decir agravios a Trump. Él arregla los asuntos o trata de arreglarlos a su manera en su país. Nosotros, los nuestros, ahora, todo problema tiene una causa y un efecto. Todo problema, causa y efecto. Les pongo este ejemplo de lo más cotidiano. Los hijos, los hermanitos están dando en toda la Tula. ¿Por qué digo toda la Tula? Porque es su mamá. Tula es mi madre. Bueno, se están dando en toda la Tula. Llega el papá y ve el escándalo y dice, ¡herria! ¡Alto ahí! ¡Alto! Los valientes no asesinan. A ver, ¿quién fue el causante? ¿Quién fue el que causó este desorden? Allí se va a la causa. Una cosa es el que inicia el problema y otro, quienes lo continúan. Causa y efecto. Bueno, el señor del de Estados Unidos se está ensañando con los indocumentados. Mal. Muy mal, bien, digo, muy bien que digamos que está mal. Bien. Pero ese es el efecto. ¿Quiénes son la causa? El de Estados Unidos primero los llevó a la fuerza y ahora los está echando. ¿Cuál es la causa del problema? Que aquí, la tierra mexicana, de madre de mexicanos, se ha vuelto madrastra. Y mientras los ricos, etcétera, mientras la oligarquía maneja este país y hay dinero a pasto para todos ellos, el pobrerío a veces tiene que emigrar a Estados Unidos. Esa es la causa del problema. El efecto es un presidente que salió mucho más duro, mucho más enérgico que Obama y que los anteriores, que Clinton, por ejemplo, que Carter, y está haciendo, ensañándose contra el efecto. La causa es la nuestra, la de nuestras autoridades, que así han permitido, han propiciado que haya semejante diáspora, viajes de mexicanos a Estados Unidos, huida más bien de México a Estados Unidos. Luis Tapia con la muchísima corrupción que padecemos de los gobernadores políticos, burócratas, etcétera, es inútil que Peña pida unión al pueblo. Esa unión no es posible por tanta corrupción, porque ya nadie les cree a los gobernantes. Ah, me dicen que esto fue todo. Pues todavía tengo tiempo para agregar acusa cochinero la Auditoría Superior en diputados. La auditoría entregó su informe, el presupuesto de la Cámara de Diputados, que el presupuesto que recibió la Cámara de Diputados en el 2015 fue de 7.870 millones de pesos, de los cuales la auditoría revisó 6.198 millones, y que subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas. Aquí tienen ustedes por qué buscan desesperadamente un puesto en el gobierno que esté cercano al erario público, estos políticos. Irrita corrupción, alerta Pechard. Sí, el catálogo de agravios todos lo conocemos. ¿Se acuerdan que les he dicho yo la diferencia entre hablar del catálogo de agravios, caer en el candor de buenas intenciones, y luego en el de la acción exigir? Yo les digo a ustedes, miren, estamos mal. No vuelvo la vista hacia el sistema de poder, que no me importa para nada más que como el dañero que nos hace la vida difícil. Digo, miren lo que ocurre en el sistema de poder. Catálogo de agravios el mío. Vamos a hacer algo. Si podemos crecer, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos dejar de delegar y delegar y delegar, vamos a organizarnos. Ustedes saben lo que vale una mega marchita. Pregúntenle a la historia. Pregúntenle a la historia y la historia les va a contestar. Me dicen que me calle y obedezco. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Roberto Cruz y Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías los esperamos ahí. Y mis valedores, a salir de esta mediocridad, la de los Justin o como se llamen, y de las Chivas y demás, a salir de esta mediocridad, ánimo.